Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos ahora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos ya con el Yo le reclamo y por supuesto también tendremos la agenda de fin de semana con nuestro queridísimo compañero Agustín Reyes. Así que no te vayas, quédate aquí en el 88.6 FM. Te recuerdo también nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Ahí nos puedes escuchar vayas donde vayas y gracias a los podcasts también cuando quieras. Nada, arrancamos. Vamos a saludar a nuestras abogadas de aquí de Ahora Radio, a Elena y a Maribel. Chicas, bienvenidas. Buenos días, Ira. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en Yo le reclamo? Porque volvéis al tema denso. Sí, bueno, yo traigo siempre noticias y cosas de interés para los ciudadanos, para, bueno, tenerlos informados un poquito de las cosas y bueno, que les sirva también para estar informados y tomar sus propias decisiones. Hoy hemos traído un popurrí de cosas de modificaciones que me han parecido interesantes y Elena terminará, bueno, con el tema de la nueva ley reguladora de los bienes de consumo, como son electrodomésticos y, bueno, la obligación de reparar y todo eso, que ha entrado en vigor y que será la obligación a partir de ahora para los fabricantes. Vamos a entrar en materia, chicas, venga, vamos a empezar. Bueno, a ver, modificación de una ley, el BOE 97 de 23 de abril del 2021. Bueno, pues se modifica un apartado del Código Penal 315 que pone quienes actuando en grupo individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de 1 año y 9 meses a 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. Esto es en referencia a los piquetes que se hacen cuando se declara una huelga y hay gente que no quiere enseguida, quiere acceder a su puesto de trabajo. Bueno, pues este párrafo se ha eliminado y queda sin aplicación. Entiende el gobierno que con el delito de coacción está suficientemente regulado. Yo entiendo que no, pero porque también muchas veces nada más que la masa en la puerta de un edificio ya es suficiente coacción, pero bueno, hay formas de entender las cosas. Lo que sí es muy llamativo es que en una disposición final ponga que los jueces procederán a revisar la sentencia firme dictada conformidad con la legislación que se deroga. Esto es inaceptable. Una sentencia firme es una sentencia firme y no se puede revisar salvo que haya habido nulidad en el procedimiento, causas de nulidad. Y eso es así, o sea, esto no se puede poner en un BOE. Entiendo que es un abuso de, no sé si es de confianza o algo así, pero este párrafo no debe de ponerse, porque es inconstitucional. La garantía jurídica y judicial de un caso de juzgado no puede moverse si no se dan las causas. Por lo tanto, ahí queda. Otra cosa que quería notar es, cambiando de tema, el tema de los desahucios. A ver, los deudores hipotecarios que han sido ejecutados, ojo, no los que son de arrendatario, ¿vale?, sino aquellos que desde la primera ola de crisis del 2009 todavía andan coleando, están pendientes de ser desahuciados por sus entidades bancarias, ¿vale? Bueno, pues me refiero a eso y me dirijo a ellos. A ver, se van a poner seguramente en contacto con vosotros empresas que hayan comprado esos pisos en subasta judicial y que se lo hayan adjudicado. Y dirán que, por favor, que le entregáis voluntariamente la finca y ellos hacen un alquiler. Bueno, pues que sepáis que por decreto ley se paralizaron todos los desahucios hasta el 15 de mayo de 2024. Por lo tanto, hasta el 2024 podéis seguir haciendo uso de la que fue vuestra casa como deudor hipotecario. Por tanto, no firméis nada, ¿vale? Aunque os llamen, os manden un papelito, etcétera. Eso es un consejo que doy. Porque una vez que entreguéis la posesión, ya estáis obligados a entrar por un alquiler. Al principio os pondrán un alquiler social que parece que es muy bajito, pero lo siguiente que hacen es subiros automáticamente el alquiler muchísimo para que os vayáis. Entonces, que podéis revisar esa ejecución hipotecaria. Si no la habéis instado, podéis defenderos por si tiene cláusula abusiva, pero siempre que os mantengáis dentro de esa vivienda, ¿vale? todo se puede revisar si no ha sido juzgado, si no ha sido llevado a los tribunales. Así que es un consejo que doy, porque además esta semana hemos tenido un tema con un cliente que se le ejecutó la hipoteca, se la quedó en un banco y bueno, pues en ese momento que ya vencían todos los lanzamientos y que se suponía que iban a salir a la calle, o sea, iban a echar a la calle un montón de familias, bueno, pues se utilizó esa presión para que este señor y esta señora firmaran un alquiler social. ¿Y qué es lo que ha hecho el banco? Bueno, en este caso Bankia, ese que después se lo quedó, Banco Santander, bueno, pues le ha subido a los 3 años ese alquiler social, no se lo renuevan, y si se lo renuevan, se lo renuevan con el doble de cantidad. Así que aprovechar, aguantar hasta mayo del 2024 y cuando sea el último año empezar a negociar. Claro. Ese es mi consejo. La última curiosidad legislativa que quería comentar, y ya pasa Elena rápido al tema de consumo, es en referencia a una modificación que se hace en el BOJA, que me llama poderosamente la atención por la Junta de Andalucía, que es en referencia a un apartado que modifica, os voy a decir el número de BOJA, que es el BOJA 35 de 22 de febrero del 2021, y sorprendentemente pone en apartado 4. El Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, en circunstancias excepcionales y mediante acuerdos motivados, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. A ver, os digo, cuando hay un proyecto de construcción o un proyecto de empresa, un proyecto, tiene que haber una calificación ambiental para saber qué impacto ambiental tiene esa actividad o esa construcción, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues con este párrafo creo entender, y lo entendemos todo el servicio jurídico que trabajamos juntos en este tema medioambiental, es que lo que se pretende es amparar ciertos proyectos que su calificación ambiental nunca pasaría en las obligaciones que la normativa europea medioambiental nos obliga a cumplir, la legislación medioambiental, y que pretenden saltarse esa obligación. Y creo que por ahí va a ir detrás dos proyectos muy importantes que se han enviado globos sonda a ver qué piensa la gente, que es, creo que van por ahí los tiros, en el tema de la construcción, que es una aberración ecológica, la construcción de una carretera desde Huelva hasta Cádiz, uh-huh, pasando por encima de Doñana, así que ya os podéis imaginar, o Doñana, Reserva de la Biosfera, pongámonos en antecedentes. Sí, sí, sí. El tema del río, de fondeo de río, de hacer de limpiar los fondos del río para que puedan pasar barcos de mayor calado hasta el puerto de Sevilla, por lo que tendría un grave impacto ambiental en la zona. Espero que no se lleve a cabo, porque ya hay sondeos, ya se están haciendo reuniones y tal, intentando hacer eso, porque lo que van a hacer es conseguir salinizar los esteros del río, que tanta fauna y flora tan buena tenemos, y protegidas medioambientalmente. En fin, proyectos como este tipo, que nunca jamás tendrían una calificación ambiental óptima, pues pretenden, entiendo, subsanarlo con este apartado. Así que estaremos muy atentos, porque espero y deseo que no se haga uso de este párrafo que se modifica. Y ahora Elena os va a contar el tema temas de consumo respecto a los electrodomésticos y normativa europea que ha entrado en vigor en marzo. Cuando quieras, Elena. Cuando quieras, Elena. Venga. Sí, pues bueno, yo he traído el tema de que se ha llamado el derecho a reparar. Es algo que los consumidores durante décadas porque yo escucho un pítido de vez en cuando y no sé si es que se corta al hablar yo o porque a mí se me cortaba cuando hablabais vosotros. No tenemos el pítido nosotros, Elena. No sé lo que es, pero escucho un pitido. Bueno, pues es que los consumidores desde hace décadas estamos pidiendo. Y entonces Europa ha decidido y ha obligado a que las empresas de dispositivos como de lavadoras, secadoras, otro tipo de electrodomésticos, han ido creando con el paso de los años diseños más complejos y bien también han limitado el acceso a las piezas de repuesto los fabricantes, para que los consumidores no podamos acceder tan fácilmente a ellas, y así que no pudiésemos nosotros arreglar nuestros propios dispositivos una vez que la garantía acababa. Bueno, pues de esta manera Europa impone y está a que estas empresas que vendan estos dispositivos, como frigoríficos, lavadores, televisores, lo que sea, tanto en Europa como en Reino Unido. que aunque haya hecho Brexit, también se ha acogido a esta nueva normativa, bueno, pues estas empresas tienen que garantizar que estos dispositivos que ellos venden puedan repararse durante un periodo mínimo de 10 años. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estas empresas están obligadas a que durante 10 años como mínimo suministren los recambios de estos dispositivos que compremos. ¿Qué se pretende con esto? Pues, entre otras cosas, bueno, lo primordial que Europa quiere es que los residuos electrónicos se rebajen, porque ahora mismo hay una tasa muy alta de residuos. De hecho, dice que los europeos generamos más de 16 kilos de residuos electrodomésticos por persona. Esto es una barbaridad, imaginaros, ¿no? Todo el 40% de la población se recicla en parte algo de estos residuos. O sea, yo me imagino que esto es un poco para frenar también ese consumismo abusivo del que estamos inmersos. Exactamente, ¿qué pasa? Esta Europa, además de por el tema del medio ambiente, también es intentar evitar la obsolescencia programada, que se llama. Sí. Ahora mismo, ¿qué pasa? Nosotros compramos una lavadora y es que esta lavadora está programada para que dentro de 5 años tengas que comprar tu otra lavadora. ¿Al cual? Porque va a dejar de funcionar, porque sí. Y está así programado. Sí. ¿Cuál es el problema que Europa destaca? Bueno, que es precisamente que los usuarios, como he dicho, sea de difícil acceso al interior de este dispositivo. Por ejemplo, muchas veces pues vienen pegados y no se pueden despegar, o están diseñados para ser más complejos, o para que una vez que se abra no sea posible cerrarlo con nuestros medios, o no podamos montarlo de nuevo, o también, por ejemplo, la falta de piezas de repuesto, es otro de los grandes problemas. Nosotros hoy en día casi que no podemos acceder a piezas de repuesto de nuestras secadoras o lavadoras. Que normalmente siempre tenemos que llamar al servicio técnico para que nos lo arregle. Y fíjate que en muchas ocasiones nos dice el técnico, esto es mejor comprarte una nueva, porque para lo que te va a costar arreglarla... Precisamente eso hace referencia a Europa, que quiere intentar limitar muchas veces eso, por lo que nos pasa con los servicios técnicos, incluso cuando vamos a preguntar a alguna tienda que nos dicen, pues va a salir más a cuenta comprar una nueva que repararla. Bueno, pues eso Europa lo quiere, precisamente lo quiere evitar. ¿Qué se trata con esta ley? Bueno, pues que las reparaciones sean más atractivas, sean sistemáticas y sean más rentables, o bien ampliando garantías, o bien proporcionando las piezas reemplazadas, o mejor información para sus reparaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues también obliga a que los manuales de instrucciones que traen cada dispositivo, pues lo ponga de manera práctica y fácil, que nosotros mismos podamos arreglar nuestro electrodoméstico. No tengamos que asistir a o llamar a un servicio técnico y bueno, incluso aquí abre la puerta, que ahora comenzaré un poquito más amplio, pero abre la puerta a que cualquier consumidor pueda abrir su pequeño negocio local de reparaciones o incluso de segunda mano. Que también, claro, sí. Claro, entonces abre una puerta más a crear negocio y asumir la economía, que además en tiempos de pandemia tanto lo necesitamos, ¿no? Abre una vía más. Sí. ¿Qué es que está también en Europa? Bueno, pues Europa intenta lo que ellos lo dicen en inglés, el do it yourself. Hazlo tú mismo. Que es una práctica que en Europa se sigue mucho, en España no está para nada instaurada, pero en Europa sí se sigue. De hecho, conocéis los grandes mercadillos que tienen ¿Cómo estás hoy? Estás peor que yo tú hoy, Elena. Reino Unido, esos mercadillos de segunda mano donde podemos encontrar casi cualquier cosa. Claro, entonces esto en España no está tan explorado, pero en el resto de Europa sí hay muchísimos mercadillos. Yo me recuerdo un viaje que yo hice a Holanda y pude ir como a 6 mercadillos diferentes de cosas de segunda mano. Sí, sí. En ropa, hasta cualquier pieza de cualquier electrodoméstico, móviles, bueno, lo que sea, ¿no? Piezas de bicicleta, todo eso. Mm. Bueno, pues esto lo que Europa está intentando instaurar a toda Europa en general, ¿no? Mm. Lo que pasa que también esto va a ser un poquito complicado porque las empresas como tal siempre se van a, vamos, los fabricantes, se van a reservar los componentes de repuesto de sus máquinas para los servicios profesionales porque a ellos le traen cuenta. Claro. Aunque así obliga, pero siempre hay una parte que no está bien legislada y que seguramente pues esas piezas no podamos nosotros adquirirla, ¿no? Me parece muy bien ese movimiento verde que se está viendo, atisbando en el mundo, que es radical la manera de gobernar que tuvo Donald Trump con respecto a Joe Biden, que sí está empujando bastante con el movimiento verde. Europa está muy implicada en este movimiento verde, además muy impulsada desde Alemania. Y yo, bueno, deseando que lleguen este tipo de acciones y funcionamientos a nuestro país, a ver si los latinos aprendemos un poco del resto de Europa, que es que resulta de que viven mejor, no es que sea peor, es que viven mejor, y esto simplemente, bueno, pues utilizar una herramienta que ya estamos viendo que está funcionando, utilizarla en nuestro país, que sería lo maravilloso. Claro, claro. Y además, la cuota de que hay de nuevas posibles empresas verdes pequeñitas, claro, desde tu pueblo, claro, claro. Un negocio local, sí, sí, de reparación. Sí. De patinetes electrónicos, que hay ahora mucho de eléctrico para irse a Sevilla por el carril de bici, reparación de lavadora, reparación de cafetera, todo lo electrónico, como van a tener obligación de darte suministros de piezas, va a haber allí una forma de ganarse la vida perfectamente desde tu pueblo. Ojalá. Y la reparación de todos los productos. Ojalá y se implante en nuestro país, pero a la voz de ya. Chicas, os deseo un maravilloso fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, Hasta la semana que viene. Con libertad, pero con conciencia. Exacto. Y responsabilidad. Ni más ni menos. Un abrazo enorme. Venga. Hasta luego. Un beso a todos. Adiós. Adiós. desires, we live it our way. All these words I don't just see. Canciones míticas del grupo Metallica, este Nothing Else Matters, y de una canción mítica vamos a pasar a otra canción mítica, esta vez más o menos dentro del rock, pero españoles. Helves en la onda con Irra Jiménez. ¿Y cuál es la canción que vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a escuchar el temazo de Héroes del Silencio. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, nos vamos con la agenda de fin de semana. Vamos a saludar a nuestro queridísimo compañero Agustín Reyes, que nos trae sus saraos y saraitos. Agustín, bienvenido. Muy buenas, compañero. ¿Cómo estás? Bien, no nos podemos quejar. Bueno, aquí hoy vamos a la carrera, que tenemos el programa, bueno, te lo decía fuera de micrófono, más apretado que los tornillos de un submarino. Y es pues, que muchas actividades. Claro, hemos tenido hoy a Space Urimi, a Nolasco, y dentro de nada vamos a hablar con Cristina Tobar, que es la protagonista, una de las protagonistas del Encuentro Flamenco. Así que empezamos, Agustín, cuéntame. Pues sí, pues como bien decías, empezamos con estos saraos y saraitos que tenemos preparados para nuestros oyentes. Y es que, bueno, recordar que tenemos el 96 Encuentro Flamenco aquí en Gelves, en este caso en la Peña Flamenca Altos de la Fuente. Al cante estará Cristina Tobar y a la guitarra estará Tino van der Sman. Por supuesto, será, como decía, hoy viernes a las 9 de la noche, con una apertura de puertas de la Peña Flamenca a las 8:30. Las entradas están bajo reserva con un donativo de 5 euros. Posteriormente, pues bueno, hablaremos también un ratito con la cantante. Ya dentro de un ratito vamos a hablar con Cristina. ¿Y qué más saraos y qué más saraitos hay por ahí? Pues mira, en cuanto a música, pues tenemos esta noche en el Cartuja Center también Rulo y su Contrabanda, un grupo de música español creado en 2010 por Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, tras abandonar su grupo La Fuga, grupo que fundó y lideró en sus mejores años componiendo todos esos temas y bueno, y que abandonándolo tras las diferencias con alguno de sus componentes, pues creó este grupo llamado, como te he comentado, Rulo y su Contrabanda, que presentarán, bueno, en el Cartuja Center esta noche a las 9, temas conocidos, en fin, un cuidado show, en este caso con una dinámica y una variedad, bueno, un poco distinta a los ojos y al oído, para que, en fin, sea un espectáculo distinto. Como decía, Cartuja Center, 9 de la noche, precio de las entradas entre 23 y 25 euros. Bueno, yo no he escuchado mucho a Rulo y la Contrabanda, ¿no? ¿Tú la has escuchado? No. ¿Le echamos un vistazo a ver cómo suena? Venga, yo sé que tú tienes por ahí preparado algo de Rulo. Venga, vamos a escuchar algo de Rulo, venga. Que rule. Es un pop muy suave. Eso también nos viene bien para disfrutar de la buena música, Agustín. Sí, hombre, por supuesto que sí. Mucha música, como te decía. Bueno, esta que te he comentado de Rulo, pero bueno, tendremos muchas más cosas. En concreto, pues para hoy también a las 5:30 tendremos en la sala Even qué pasó con el rap, hip hop y trap, con un precio de las entradas a 8 euros. A las 6 también tendremos, en este caso en la sala X, la actuación del grupo Su, con signos en este caso y sonidos pop, rock e indie, con un precio en las entradas de 12 euros. En la sala Fanatic también tendremos hoy a las 8 de la tarde la actuación de Alejandro Bejarano. Tendremos en el Teatro Tábora, Teatro Abierto, la actuación de Flamenco Copla, en este caso con Quejío, con un precio de las entradas entre 18 y 20 euros. También en el Teatro Los Remedios a las 9 tendremos la actuación de José Luis Pérez Vera, en este caso también con un poquito de flamenquito. Y como te decía, más música en este caso en la sala Even también, pero ya a las 9 de la noche tendremos The Animal Shadow, música electrónica. En la sala Platea Odeón Imperdible, en este caso con entrada libre, tendremos la actuación de Jam Tonic, sonidos jazz y swing, hasta completar aforo. Y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para hoy tendremos también la actuación dentro del ciclo Sevilla Live 2021, la actuación del grupo Sidón, en este caso Sidoni, de rock y rock alternativo. Vale. Ahora dentro, cuando vayamos a llamar a Carmen, vamos a escuchar a Cristina. Ya me he ido yo con los nombres. A Cristina, exactamente. Vamos a escuchar un tema de Alejandro Bejarano, mientras que conectamos con ella. ¿Qué más hay por ahí, Agustín? Pues mira, comentando más música, también en este caso para mañana en la sala X tendremos 3W, música de mestizaje y fusión a las 6 de la tarde, con un precio de las entradas a 12 euros. También en la platea en vivo tendremos Radicalmente Acústico al Alba 2021. Tendremos a Reincidentes, música punk, con un precio en las entradas a 21 euros a partir de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde también tendremos una versión tributo, en este caso a Amaral, en la sala Garufa, con un precio en las entradas a 5 euros. En el Teatro Flamenco Triana, Fundación Cristina Arén de Arte Flamenco, tendremos también pues música flamenquito, en este caso programación de flamenco copla, con un precio en las entradas de 25 euros. Y también tendremos a las 9 y media de la noche al Capullo de Jerez, en este caso en el Teatro Los Remedios, con un precio en las entradas de 30,90. Bien. Más cositas, pero hay mucha música, ¿eh? Me gusta que se mueva esto. Muchísima, se ha abierto el abanico de muchas posibilidades. Sí, en concreto, te voy a hablar en este caso de más música, y es que para el domingo a las 12 de la mañana tenemos el 31 Festival Primavera Junio 2021, Cuando el Danubio Suena, en este caso por la Sinestra Guitar Duo en la Fundación Cajasol, con un precio en las entradas a 10 euros, 5 para los socios. Como decía, será a las 12 de la mañana. A las 6 de la tarde en el Teatro Los Remedios tendremos la actuación de José María Ruiz, música y sonidos pop indie, en este caso con un precio en las entradas a 22,05. El domingo también a las 9 de la noche tendremos en la Fundación Tres Culturas, en el Pabellón de Marruecos, tendremos Candlelight Totem Ensemble, con música clásica, con un precio en las entradas a 25 euros. Pues ahí, ¿eh? Madre mía. Sí, y ahí y lo más grande, actividades en este caso, pues bueno, incluso hasta para semana, para entre semana. Con lo malamente que lo hemos pasado sin agenda, ¿eh? O sin podernos mover de nuestro municipio. ¿Qué más hay por ahí? Que digo que con lo malamente que lo hemos pasado sin agenda, pues prácticamente sin nada, cuando no nos podíamos mover del municipio porque teníamos el cierre perimetral. Y ahora ahí tenemos un montón de... Muchas actividades, tendremos muchas actividades, como te decía, bueno, música incluso hasta entre semana, por ejemplo, para el lunes a las 8 de la tarde tendremos en la platea Odeón Imperdible, también con entrada libre, la música, en este caso de Jam por Bulería, de la mano de la Chocolata, mestizaje fusión. Para el miércoles tendremos la Orquesta Barroca de Sevilla en el Espacio Turina, con Sur y Norte, Enrico Onofri y, por supuesto, con la Orquesta Barroca de Sevilla a las 8 de la tarde. El jueves, dentro del 30 aniversario ciclo Abono 6, tendremos la música clásica de Le Bon Abayán en el Teatro de la Maestranza, con un precio a partir de 25 euros. Y, por ejemplo, pues bueno, para final de semana, en este caso, pues en el jueves tendremos también en la platea Odeón Imperdible la música de Arco, cantautor, a las 8 de la tarde con un precio de las entradas a 18 euros. Vale. Bueno, antes de llamar a la cantante, a la cantadora que esta noche estará en este nuevo encuentro flamenco aquí en Gelves, tienes tiempo para un par más y conectamos, pues mira, con ella, venga. Te voy a comentar una pincelada en este caso de teatro, y es que para este fin de semana en el Teatro Lope de Vega habrá funciones de la representación teatral Los Árboles, un Chekhov andaluz, donde José Luis de Blas Correa, que es el autor de esta adaptación de la obra del Jardín de los Cerezos, del dramaturgo ruso Anton Chekhov, está interpretada por los actores Lola Botello, José Luis Bustillo, Nieve Castro, Rocío Oces, Juan Fra Juárez, Carmen León, Josefa Lesa y Paqui Montoya, junto a los músicos Daniel Abad y Chiqui García. Esta producción es de la compañía Teatro Resistente y se estrenó en el Teatro Central allá por el mes de febrero del año pasado. Como decía, la actuación será tanto sábado como domingo, el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 12 de la mañana, con un precio de las entradas entre 4 y 21 euros. ¿Hay una rápida más? Pues mira, vamos a recordar en este caso, pues bueno, que ya se ha abierto la temporada, en este caso 2021, de Isla Mágica, sí, que se abrió el pasado sábado 29 de mayo, donde, bueno, pues inauguran esta 24ª temporada del parque temático, donde permanecerá abierto pues hasta el próximo 1 de noviembre. ¿Novedades que destacan para este año? Pues por ejemplo, El Caos en Wonderland, la película en 4D, de cine Dimensión 4, junto con los espectáculos de mestizaje en el Circo del Cóndor y Rito. En este caso, pues bueno, seguirá por supuesto La Serpiente y el Jaguar, que me gusta, de Agua Mágica, y bueno, y muchas actividades que podremos disfrutar en esta nueva temporada de Isla Mágica. Nos vamos a escuchar a Alejandro Bejarano, que canta hoy en la Sala Fanatic, Agustín, y vamos a conectar con Cristina Tovar, ¿te parece? Estupendo. Vamos a escuchar a Alejandro. No sé qué pasó entre nosotros. No sé por qué te fuiste. Y tal vez no escuché tus palabras. No me importó lo que dijiste. Y es que mi vida no tiene sentido desde tu partida. Llega la noche y me encuentro perdido buscándote. Y siento tus manos y tus caricias en mi espalda. Y siento tu boca besándome. Y qué estúpido fui, que en vez de cuidarte pasaba de ti. No sé cómo recuperarte. No sé si volverás conmigo. Sí sé que yo te necesito. Pues ahí está Alejandro Bejarano, recordemos, que estará para estar contigo esta noche en la Sala Fanatic. Alejandro Bejarano. Nosotros, Agustín, que te tengo por ahí, vamos a hablar con Cristina Tovar, que la tenemos ya preparada. Por supuesto que sí. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues Agustín, ponnos en el sitio. Cuéntanos, ¿quién es Cristina Tovar? Bueno, mira, yo te puedo contar de Cristina, pues bueno, que nace, por supuesto, aquí en Sevilla, que empezó sus estudios en el Conservatorio Profesional de Danza. Que su formación la llevó pues allá por el año 2006, que parece que fue antes de ayer, pero que ya ha pasado y ha llovido una mijita, a figurar, por ejemplo, en el espectáculo Sevilla, de María Pagés, en el Teatro Maestranza, que, bueno, ya que en el 2008, dos años después, pues decidió formarse para el cante flamenco en la Fundación Cristina Hayden, recibiendo clases, pues bueno, de destacados cantadores como José de la Tomasa, Arcángel, entre otros. Bueno, lleva pues bueno, numerosos recitales en muchas peñas flamencas como La Fragua, en el Cerro del Águila, Torre Macarena, en fin. Ha visitado y ha participado en muchos festivales flamencos, pues como el de Carmona, el de Estepa, la Noche Larga de los Museos, en el Museo de Arte y Costumbre, y ha colaborado, por ejemplo, en discos producidos por el guitarrista Pedro Sierra. Okay. Ha participado también en el ciclo Flamenco Vienes del Sur, Mujeres Nacidas para el Flamenco, organizado por el Instituto Andaluz de Arte y de Flamenco. En una gran trayectoria para una cantante tan joven como es Cristina. No ha perdido el tiempo, Cristina. Bueno, mira, parece que lo hemos aprovechado, ¿no? Sí. Poquito a poco. Cristina, ¿qué es lo que nos vas a ofrecer esta noche en la Peña Flamenca de Gelves? Pues mira, la verdad que no tenemos nada pensado, porque además como es un recitalito cortito, que son 45 minutos, pues haremos un poquito de todo. Un poquito de soleá pueblería, alegría, malagueña. Un poquito de todo, pero cortito, porque no tenemos mucho tiempo. Claro. Cristina, ¿cómo ha sido todo esto que hemos vivido también para el flamenco? Esto ha sido muy duro. Ha sido muy duro, la verdad, porque bueno, además, yo en concreto, que me dedico a cantar más que nada para el baile, en los tablaos de Sevilla, pues estaban completamente cerrados. Ahora parece que se está viendo un poquito la luz y que está empezando a salir fechitas, pero ha sido muy duro porque... Fíjate que yo me enteré hace poco, no sé si es real, pero me lo comentaron, que la Anselma, por ejemplo, traspasaba el... Sí. Que me parece un sitio mítico de nuestra ciudad, que ya no sé... Pues imagino que Anselma no podía ya echarle más dinero. Claro, es que hay cosas que no se podían sostener, porque es que tantísimo tiempo cerrado, bueno, pues supongo que los empresarios pues tienen que seguir pagando seguros sociales y alquileres, y claro, es que llevamos un año y medio casi con las puertas cerradas. Entonces pues hay sitios que han sido imposibles de mantener, sostenerlo. Es imposible. Agustín, no sé si tú tienes preguntas para Cristina. Pues sí, yo quería preguntarle a Cristina que, bueno, de todo ese amplio, esos palos que nos has comentado para la actuación de esta noche, yo quería preguntarle con cuál te identificas más. Bueno, yo no soy una cantadora que me identifique con más con un palo que con otro. Hay gente que cuando me escucha pues me identifica más a lo mejor con los palos rítmicos, pero yo en concreto también me siento bien con otros palos libres, ¿no? O incluso con cantes de ida y vuelta que no se hacen tanto, que no se suelen hacer tanto, como la guajira o la milonga, la vidalita, y yo me siento a gusto haciéndolo. Y después pues a lo mejor por seguidilla, que no tiene nada que ver tampoco con un palo fechero. También depende del momento, el momento, y al final estamos trabajando con nuestros sentimientos, y supongo que depende del momento, de cómo te sientas ese día. Claro. Cristina, ¿qué le dirían a la audiencia de Ahora Radio, a la audiencia de Gelves, para que esta noche fuera a verte a lo que es el encuentro flamenco de la Peña Altos de la Fuente? Bueno, pues yo le pediría a todo el mundo que estuviera escuchando el programa que no se lo perdiera, que vamos a pasar un ratito agradable, que creo que está todo el mundo un poco falto de arte y de música. Y bueno, pues creo que no los vamos a dejar indiferentes, tanto mi compañero Tino como bueno, en este caso yo, porque tenemos muchas ganas. Claro. Que vamos con muchas ganas. Y qué importante es eso que acabas de decir de que la gente que tiene también muchas ganas de disfrutar de un buen ambiente, un sitio seguro, y de la buena música, del espectáculo que tanta falta nos hace a todos, ¿eh? A nosotros los artistas y a nosotros totalmente. Y a nosotros como consumidores de cultura nos hace mucha falta, Cristina. Sí. Pues bueno, nada, esta noche tenemos una cita ahí obligada. Mucha suerte para esta noche. Gracias, Cristina. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues qué simpática Cristina, Agustín. Pues sí, yo creo que va a ser un espectáculo digno para todo aquel o aquella oyente que se pueda acercar a la Peña Alto Fuente de aquí de Gelves y disfrutar de este espectáculo que, bueno, yo creo que va a ser nunca mejor dicho, pues espectacular. Recuerda el, claro, ni más ni menos, recuerda los datos de este espectáculo. Pues sí, será en la Peña Flamenca Alto de la Fuente de aquí de Helve a las 9 de la noche. La apertura de puertas será a las 8:30 y bueno, y las entradas bajo reserva con un donativo de 5 euros. Alcante, recordamos, nuestra, en este caso, entrevistada, Cristina Tobar, y a la guitarra estará Tino Van der Smaer. Vale, perfecto. Que no tiene nada, pero para nada, nombre flamenco, ¿eh? El guitarrista. Hombre, tiene más bien nombre alemán. Flamenco, pero, flamenco de Berlín. No, seguro de que es un gran guitarrista. Hombre, no me cabe la menor duda. Eso no tenemos ninguna duda, pero el nombre de flamenco no tiene nada. Que Agustín, ¿tenemos tiempo como para que me digas un par más de citas en la agenda? Pues mira, te voy a hablar en este caso, por ejemplo, de lo que ya comentamos la semana pasada, del Museo de las Ilusiones. Ay, que me gusta. Que empezó el pasado jueves 27 de mayo. Se podrá visitar este Museo de las Ilusiones. Se trata, bueno, de un espacio interactivo para el público de todas las edades y está integrado por ilusiones ópticas, puzzles, juegos didácticos, hologramas y salas inmersivas, para que mediante diferentes diseños y efectos visuales pues experimentemos de forma entretenida cómo lo ven nuestros ojos, en este caso cómo nos engaña al cerebro. Claro. El tiempo de duración recomendado de la visita es aproximadamente de 45 minutos y se podrá visitar, en este caso, el Museo de las Ilusiones está en la calle San Eloy número 28. Se puede visitar de lunes a domingo en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, con un precio de las entradas a 10 euros por adulto. Niños entre 5 y 15 años estarán a 7 euros y los menores de 5 con entrada gratuita. Vale. ¿Y una más, Agustín? Y una más, pues mira, este caso te voy a hablar, pues mira, también tenemos aquí para este fin de semana, pues bueno, dentro de la programación Ciclo 21 Grados, dentro del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el CICUS, pues está programado en concreto, pues bueno, para el lunes, día 7, a las 10:30 de la noche, tenemos Sonidos en Blanco y Negro. Cinestone presenta el cine mudo surrealista. Para el martes, a las 10:30, también tenemos, para el miércoles, mismo horario, Sonidos en Blanco y Negro, el martes en concreto, con Adrián Begoña, que presenta Why Worry, Viva la Alegría. Y para el miércoles, volvemos a tener cines, en este caso presenta El Último. Vale. Agustín Reyes, muchas gracias. Pues nada, compañero. Hasta el viernes que viene. Un abrazote enorme. Un buen fin de para todos y, por supuesto, también para ti. Y gracias por traernos cada viernes los arabios y los araitos. Un abrazo. Hasta luego, Agustín. Adiós. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Adiós, adiós. Nosotros llegamos al final del programa de hoy. Un programa, como digo, de ya creo que no cabe nada más, ¿eh? No ha estado mal. Hemos charlado con Space Urim, hemos charlado con Nolasco, nuestras secciones de Yo le reclamo, la agenda, incluso con la cantadora flamenco que esta noche estará en la Peña Flamenca Altos de la Fuente de Helves. Te deseo un gran fin de semana. El lunes te espero por aquí en la 88.6 FM y, por supuesto, en nuestra web en www.ahoraradiohelves.com. Me voy con una maravillosa canción, el tema de Bruno Mars, Anderson .Paak y Silsonic, una canción que se llama Leave the Door Open. Te deseo un maravilloso fin de lunes. Nos vemos aquí en Helves en la Onda. ¡Hasta el lunes! Won't bite unless you like. like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace.